El tema se titula ¿Por qué hacer lo malo si sabes hacer lo bueno? Oiga, ¿por qué haces lo malo cuando tú dentro de tu corazón sabes hacer lo bueno? ¿Por qué preguntar es malo esto cuando el mismo Espíritu de Dios te dice que no lo hagas? El mismo Espíritu que es santo te redarguye a lo más profundo y te dice que lo que estás haciendo no está bien delante de Dios. ¿Por qué hacer lo malo cuando sabemos hacer lo bueno? Este hombre que estamos hablando, llamado Manasés, era hijo de Ezequías. Ezequías, hermano, fue aquel que enfermó de los pies, y el profeta Isaías oró por él para que sanara, y Dios le alargó 15 años más de vida. ¿Estamos entendiendo? Tenía Manasés un ejemplo de padre. Su papá Ezequías, cuando enfermó, volteó su rostro a la pared y le dijo a Dios: acuérdate, Señor, que he andado íntegro delante de tus ojos. Acuérdate, Señor, que he hecho lo bueno. Y le reclamó a Dios. No le reclamó, sino que le dijo que se acordara quién era él, cómo había caminado él. Y el Señor se acordó y dijo: es cierto, te voy a dar 15 años más de vida. Pues vamos a ponerle que este hombre llamado Manasés, el rey de Israel, no ignoraba la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así como usted que está aquí sentado, no me puede decir a mí que no conoce la palabra de Dios, porque si no conociera la palabra de Dios, ¿qué está haciendo aquí entonces? Estamos aquí porque conocemos. Amén, hermano. Porque alguien ya nos habló. Porque Cristo ya tocó nuestro corazón. Porque Él cambió nuestra vida. Nosotros no ignoramos la palabra de Dios. Manasés tampoco ignoraba la palabra de Dios. Y es donde me llama la atención que dice que este rey empezó a reinar, dice aquí, de 12 años. Pequeño. Si empezó a reinar a los 12 años, acuérdese que cada vez que su papá o el papá de alguien, siendo rey, moría, su hijo reinaba, amén, hermano, en su lugar. Y si su papá, mi hermano, le traspasó ese reino y tenía 12 años, Manasés, quería decir que él conocía ya la palabra de Dios, amén, hermanos. Ahora lo ponen por rey, y la Biblia dice que este rey llamado Manasés empezó a hacer lo malo. Empezó a caminar desde el principio chueco. Andar, mi hermano, en los deleites. Andar en la vanidad del mundo. Caminar, mi hermano, haciendo lo contrario que Dios establecía. Y digo yo una cosa: está bueno para alguien que no conozca de Dios que cometa errores o que haga pecados, y no quiere decir que lo estoy justificando, pero se le pasa a alguien, mi hermano, que no conoce de Dios, pero a alguien que conoce de Dios, a alguien que va a la iglesia, a alguien que le ha entregado su vida a Cristo, ¿cómo es posible que sabiendo hacer lo bueno, mejor hace lo malo? ¿Cómo es posible eso? Entonces, Dios, esta noche, yo estoy 100% seguro que a usted y a mí no nos va a dejar salir así como entramos. Hoy Dios nos va a hablar, amén, hermanos. Hoy prepare su corazón, porque desde esta noche en adelante no tenemos excusa delante de Dios. Nosotros somos inexcusables al presentarnos un día delante de su presencia. Aquí habla de este rey llamado Manasés. No le voy a ir diciendo, ¿verdad?, todo lo que hizo, porque fueron muchas cosas malas. Pero yo me fui directamente a todo lo que él practicó. En el versículo 3 dice que adoró ídolos. Oiga, y ofreció sacrificios a imágenes. ¿Cómo es posible que usted, que conoce a Cristo, vaya a prenderle otra vez una candelita a la Virgencita? ¿Usted cree que eso es algo lógico, hermanos? ¿Usted cree que se puede hacer? No. En el versículo 4 metió imágenes, demonios en la casa de Jehová. Imagínense que nosotros que estamos adorando a Dios, ¿cuántos vinieron a adorar a Dios en este lugar? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios en este lugar? Que hoy, esta noche, que venimos a adorar a Dios, pongamos por aquí a Santo Niño de Atocha, por allá San Martín Caballero, creo que se llama, ¿verdad? Si no, ya le cambié el nombre. A la Virgencita por el otro lado. Imagínense meter aquí imágenes. Meter aquí, mi hermano, yo le llamo no imágenes, yo le llamo demonio, porque eso es lo que es. Amén, hermanos. Y este hombre no le importaba que era la casa de Dios. No tenía respeto por la casa de Dios. Y en la casa de Dios metía ídolos, imágenes, estatuas talladas a mano. En el versículo 6 dice: practicó la brujería, adivinación, los astros, consultaba divinos y también encantadores. Dice que miraba las estrellas también. Todo lo que este hombre hacía. Fíjese, en una ocasión una hermana que venía antes a la iglesia del Poder de Nazareno se apartó de los caminos de Dios y fue a donde una bruja que le leyera la mano. Oiga, ponga atención, le estoy hablando de la iglesia del Poder del Nazareno. Esa mujer era cristiana y se apartó de los caminos de Dios y fue donde una bruja a que le leyera la mano. Cuando la bruja se sentó, la hermana, ex hermana, con la bruja la volteó a ver, le agarró la mano y cuando le vio la mano le dijo: mujer, ¿qué estás haciendo tú acá? No puedo hacer nada contigo, porque tú conoces al Dios verdadero. Yo no puedo trabajar contigo, porque tú conoces al verdadero Dios, al verdadero Dios. ¿Qué haces, mujer, en este lugar? Oiga, se asustó la bruja. Le dijo: mira, yo puedo hacer lo que sea con alguien que no conoce de Dios, pero con alguien que conoce de Dios yo no puedo trabajar. Ahora imagínese, ¿usted por qué le va a preguntar a alguien que le diga su vida si la palabra de Dios le dice todo lo que tiene que saber? El Señor nos habla a través de la palabra y nos dice que hay gente que anda haciendo lo malo sabiendo hacer lo bueno. Hoy en esta noche, hoy en este día, aquí hay hermanos sentados que hicieron cosas malas y sabiendo hacer lo bueno. Hay gente que me va escuchando ahorita a través de la radio, que va en un carro oyendo la palabra y Dios te dice que tú hiciste algo malo hoy y conocen la palabra de Dios. Vamos a ir más adelante, amén, hermanos. Voy a ir de una vez al versículo 7. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. El 6 vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice: y pasó sus hijos por el fuego. Mira este hombre todo lo malo que hizo. Pasó sus hijos por el fuego. Oiga, se los pasó, se los entregó a Moloch. Dice ahí: y pasó a sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos. ¿Está leyendo? Miraba en agüeros, era dado a la adivinación, consultaba divinos. ¿Está leyendo? Y dice aquí: y encantadores. Después dice: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¿Está entendiendo? Se excedió a hacer lo malo ante los ojos de Dios hasta que se encendió la ira de Dios en contra de Manasés. Hermano, le voy a decir una cosa: no juegue con juego, porque el que juega con juego se quema. Usted deje de andar haciendo lo malo y usted sabe de lo que le estoy diciendo, porque un día le va a calmar, le va a colmar la paciencia a Dios, y va a llegar el momento que Dios se va a irritar y va a decir: ya no puedo aceptar más excusa, ya no puedo aceptar más excusas mentirosas, diciendo: perdóname, Señor, lo hice sin querer. Aquí nadie hace nada sin querer, hermano. ¿Usted se va a fumar un cigarro sin querer? ¿Usted se va a beber una cerveza sin querer? usted le va a ir a enamorar a su compañera de trabajo sin querer, usted le va a pegar a su mujer sin querer, usted va a pelear con su compañero de trabajo sin querer. ¿Usted cree que se puede llevar una hermana el día de hoy sin querer? ¿Usted cree que podemos hacer las cosas sin querer? No, mi hermano. Todos ya estamos maduritos. ¿Cuántos conocen el bien y el mal en este lugar? ¿Por qué tiene miedo? Levante la mano bien. ¿Cuántos conocen el bien y el mal en este lugar? Todos lo conocemos. ¿Por qué te empeñas en seguir haciendo lo malo cuando tú sabes hacer lo bueno? Así me dijo Dios. Dile a mi pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son pueblo de Dios? Y a los que nos están escuchando, Dios me dijo, dile a mi pueblo que por qué siguen haciendo lo malo cuando saben hacer lo bueno. ¿Por qué siguen chismeando cuando saben que eso es malo? ¿Por qué siguen criticando cuando saben que eso es malo? ¿Por qué siguen mintiendo cuando dices, cuando sabes que eso es malo? ¿Por qué sigues peleando con tu mujer? ¿Por qué sigues hablando esas palabras? ¿Por qué te escondes para oír la radio mundana? ¿Por qué te pones a ver esos canales que no le agradan a Dios? ¿Por qué te metes al internet a ver esas cosas cuando Dios te dice que eso está malo? Cuando tú conoces que lo que estás haciendo no le agrada a Dios, cuando tú sabes dentro de tu corazón que a Dios no le agradan esas cosas, Dios dice, mi hermano, que ¿por qué haces lo malo cuando sabes hacer lo bueno? Denle un aplauso, denle bien el aplauso, hermano. Denle la gloria a Dios, denle gracias, Señor. Diga conmigo, gracias, Señor. Porque le estás hablando a este, dígale. Dígalo. Gracias porque le estás hablando a este, dígale. O a esta. ¿A cuánto le está hablando Dios en esta noche? ¿A cuánto le está hablando Dios verdaderamente en esta noche? Entonces, hermano, ¿para quién cree que es el mensaje? Para este, dice. Es para mí el mensaje. Y también es para usted. Amén, hermano. Antes de que yo le traer este mensaje a usted, Dios me habló a mí primero. Y me dijo, Jonás, tú también, ¿por qué haces cosas malas cuando sabes hacer lo bueno? ¿Por qué te portas de esa forma cuando tú me conoces a mí, que yo no estoy de acuerdo con esas cosas? Hermano, yo le pedí perdón a Dios. Yo caí de rodillas este día diciéndole, Señor, si me vas a permitir traer este mensaje, ten misericordia y perdóname a mí primero. Perdóname, Señor, para poder yo exponer este mensaje. Yo necesito estar bien contigo. Yo necesito que tú me limpies, que borres todo lo malo, que pases un carbón sobre mis labios y que le hables a todo aquel que llegue a la iglesia esta noche y a aquellos que nos escuchan a través de la radio. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Hoy en esta noche yo creo que Dios nos está hablando. Yo creo que la palabra tiene poder, que la palabra va a romper todo el yugo de Satanás, que la palabra te va a abrir los ojos de los ciegos. Va a esta noche el Señor a limpiar. Su sangre está aquí para perdonar a los que se arrepientan de todo su corazón. Amén, hermanos. Dice ahí, se excedió en hacer lo malo. Hermano, hay veces que hasta nos excedemos, es cierto. Nos pasamos del límite. Pero ni un mundano hace lo que tú haces. Ni un mundano habla como tú hablas. Ni un mundano vive como tú vives. Dios nos habla en esta noche. Hay gente, hermano, que no es cristiana, adora ídolos y le reza más que tú, que eres cristiano y conoces al Dios verdadero. Hay personas que no son cristianas y van a la iglesia más que tú, que eres cristiano. Aunque no diga amén. Sí, hermanos. Hay gente que no es cristiana y habla menos feo que tú, que eres cristiano. Hasta piensa mejor que tú. Y no quiere decir que es competencia, sino que el que es hijo de Dios tiene que apartarse de toda iniquidad. La Biblia dice, apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. El que esté limpio, límpiese más. El que quiera ser limpio, límpiese, porque Dios dice que todo vaso que se limpiare, ese va a ser usado por el Dios de los cielos. Solamente el que se limpie, solamente el que se ponga cuentas con Dios, solo aquel que se arrepienta, solo aquel que camine recto, solo aquel que viva una vida recta y en santidad delante de los ojos del Dios de los cielos. Padre, háblanos en esta noche. No permitas que nadie salga así como entró, Señor. Pon tu palabra en estos labios para que la gloria y la honra y la excelencia sea tuya en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el versículo 7. Termino en el 6 diciendo, dice que hasta encender la ira de Dios. Hermano, usted ya conoció a Dios como amigo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos ya conocieron a Dios como amigo? ¿Quiere conocerlo como enemigo? Entonces pórtese bien. ¿Está entendiendo? Ya lo conoció como amigo. Yo no me gustaría que usted lo conociera como enemigo a Dios. Porque si como amigo en vez de nos dan nuestros hinchazos, ¿qué será como enemigo, hermano? Mire, dice la Biblia que este hombre Manasés, hasta que le colmó la paciencia. Yo me imagino a Dios, un ejemplo, ¿verdad? Sentado en el trono, haciéndole así, viendo a Manasés y solo haciéndole así, como quien dice, síguele, síguele. O sea, usted, mi hermano, sígale, sígale, sígale. ¿Sabe qué hizo el momento del Señor? Se paró y se levantó bien enojado. Tal vez todos los ángeles voltearon a ver. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué te enojas? Miren lo que está haciendo Manasés. Quite a Manasés, ponga su nombre y pongo el mío también. Mira lo que está haciendo Jonás. Me pongo a mí para que usted no se me asuste más. Ya casi se me desmaya, así como está ahorita. No digamos, pongo su nombre, se muere ahí nomás. Ahora, mira lo que está haciendo Jonás. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Yo le pido perdón a Dios por todos mis pecados. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de mí, que me dé una oportunidad en esta noche más de servirle, hermano. Porque hoy puede ser mi último día en esta tierra y yo quiero cerrar mis ojos, pero abrirlos en el reino de los cielos. No quiero abrirlos allá en el infierno. Los quiero abrir y ver a Jesucristo allá, mi hermano, esperándome en el reino de los cielos. Más vale que haga lo mismo usted. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? ¿Por qué hacer lo malo cuando sabemos hacer lo bueno? Amén, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo. Vamos a ir al versículo 7. Dice en el 7: además de esto, sigue haciendo, miren, todo lo que hacía este hombre. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Allá colocó una imagen en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Se lo voy a traducir. Como que el Señor dijo: en esta iglesia, el poder del Nazareno, y en todas las demás iglesias, pondré mi nombre para siempre. Mi espíritu estará para siempre. Solo yo seré Dios en ese lugar. ¿Está entendiendo? Y venga el hermano Jonás y aparezca por ahí con una gran imagen a ponerla en la casa de Dios, hermano. Es como cuando usted aparece por ahí con revistas pornográficas a su casa. Es como cuando usted aparece por ahí con películas mundanas de sexo en su casa. Es lo mismo como cuando aparece por ahí en el celular hablando mal del pastor. Es lo mismo, todo lo malo que haces tú, es lo mismo. Apareces ahí con algo, mi hermano, que tú sabes que está mal. Amén, hermanos. Usted aparece por ahí con cosas, hermano, poniendo ahí en la... Fíjese, Dios me ha permitido subirme a dos carros de hermanos y en estaciones mundanas, la radio. A mí me puedes engañar, Puedes engañar al que tienes al lado tuyo. Puedes engañar a tu mujer. Puedes engañar a tu marido. Puedes engañar a tus hijos. Pero a Dios no lo puedes engañar. Amén. A Dios no lo puede engañar. Dijo un hermano, puede engañar hasta a su abuela, pero a Dios no la puede engañar. Amén, hermanos. Todo lo que haces en secreto, Dios lo está viendo. Todo lo que dices en secreto, Dios lo está viendo. Aún lo que piensas, Dios lo sabe. Entonces, ¿por qué hacen lo malo? Me dijo el Señor, ¿por qué hacen lo malo cuando saben hacer lo bueno? Si puede poner mejor una estación cristiana, ¿por qué pone una mundana? Si puede poner un canal cristiano, ¿por qué pone un mundano? Si puede, mi hermano, hacer algo de bien, ¿por qué hace algo de mal? Amén, hermanos. Voy a irle más rápido porque esto se está alargando mucho, hermano. Amén. No era, yo no le iba a traer tanto, pero bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? En el 8 dice: y nunca más quitaré el pie de Israel. ¿Está leyendo? De la tierra que yo entregué a vuestros padres. Dice: a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. ¿Está leyendo, hermanos? Dijo que Dios no iba a quitar su bendición si guardaban todo eso. Pero en el versículo 9 dice: Manasés, pues, hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Oiga lo que hizo Manasés. Hizo extraviar a Judá. ¿Dice Judá, hermano? ¿Dice Judá? Dice ahí: Manasés, pues, hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén. Voy a interpretarle este versículo. Manasés hizo extraviar a Judá. No está hablando Judá, la persona de Judá, o sea, Judá, el hijo de Jacob. Está hablando de la tribu de Judá. ¿Está entendiendo? Mire, hermano, el rey era Manasés. Es como el hermano Jonás, que empezara a salir con otras clases de enseñanzas, de esas liberales, ¿me entiende? De esas que yo quiero que se llene la iglesia, aunque se vayan al infierno, ¿sí me entiende? O sea, que en pocas palabras, que yo dejara meter el mundo a la casa de Dios. Mire, se va a llenar la iglesia, pero al primero que van a enviar al infierno es a mí, y después a usted. Entonces hizo extraviar a Judá. Hermano que estás aquí, hermana, más que todo, voy a hablar con las hermanas. Cuando tú ves novelas delante de tus hijos, haces extraviar a tus hijos. Aunque no diga amén. Cuando usted se pone a ver esos programas, Don Cheto, no sé, Sao Gigante, no sé qué programas, haces extraviar a tu familia. Por eso tu familia no quiere venir a la iglesia. Por eso tu esposa anda más mundana que cualquier otra. Por eso tu marido no quiere venir al culto, porque estás metiendo abominaciones a tu hogar, estás metiendo el pecado a tu casa, estás desanimando a tu familia. ¿Está entendiendo lo que le digo? Si yo hago que a meter aquí, por ejemplo, le voy a meter hoy a Funky Town aquí, que venga a reggaetonear, y al día siguiente le traigo a esta mujer que se llama Annette Moreno, y al otro día le traigo, y estoy diciendo nombres porque le voy a decir una cosa, hermano, yo ya estoy harto de tanta mentira del diablo. Estamos engañando a las iglesias, haciéndole creer a los miembros que vamos para el cielo, cuando sabemos por dentro que la santidad tenemos que buscarla, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oiga lo que le digo: necesitamos santidad, predicar santidad, vivir en santidad, caminar en santidad, y por eso la gente no quiere buscar a Dios. A lo mejor alguien puede decir: ya no me gustó esta iglesia. Pues váyase y váyase donde le prediquen lo que usted quiera oír. Pero un día se va a presentar delante de Dios y usted le va a tener que dar cuentas a Dios de este mensaje que está escuchando esta noche. Aunque no diga amén, pero la palabra se tiene que predicar. Hoy tengo que hablar, porque mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día, hoy es la noche, hoy es el día que Cristo quiere hablar. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aunque seamos poquitos, pero nos vamos con Cristo, hermano. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Esta muchacha que está ahí sentada, ¿cuántos la conocieron cuando vino? ¿Cuántos la conocieron? Levanten la mano. ¿La ha cambiado Dios o no la ha cambiado Dios? ¿Sí o no, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque cuando la palabra llega a la vida del hombre y de la mujer, la palabra tiene poder para cambiar. No es el pastor, no es la mamá, no es el papá. Es la palabra que es viva y que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra pega, penetra y hace la obra. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dios cambia, hermano. Y no solamente lo de adentro, también lo de afuera. Amén, hermanos. Manasés conocía al Dios de su padre. Amén, hermanos. Manasés conocía al Dios de su padre y hacía lo malo. Usted conoce al Dios de Israel y hace lo malo. Usted dirá, hermano, ¿y por qué dice usted? Porque usted sabe de lo que le estoy hablando. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? A ver, levante la mano. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Usted dirá, ay, yo no sé. Ay, jole, santo Dios, este Pinocho, ¿cómo que no sabe? Aquí no hay nadie, mi hermano, que no conozca la palabra de Dios. Allá van escuchándonos, también ellos saben de lo que le estamos hablando. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor con todo el corazón. Y que le den gracias a Dios que no lo estamos grabando en video. Si no le dijera usted que está viendo ese video también, ¿verdad, mamá? Sí, se salvaron esos que no están viendo, pero los que están escuchando no se salvan. Amén, hermanos. En el 8 dice, a ver, 9: Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hizo extraviar. Voy a terminar con esto. Hermanos, tu actitud puede hacer que alguien se meta en las cosas de Dios o alguien se salga de las cosas de Dios. ¿Está entendiendo? You understand? Sí, ¿verdad? Entonces, hermano, su actitud puede salvar una alma o perder una alma. Amén, hermanos. Usted puede salvar con su puro testimonio almas o mandarlos al infierno. ¿Sabe qué dice la gente de uno? Y es cristiano, ¿verdad? ¿Ha oído eso usted, hermano? Y es cristiano. Y mira cómo tiene la mujer toda morada. Y es cristiano. Mira a la mujer, sin dientes. Y es cristiano. Como un hermano que un amigo lo molestaba tanto y un día lo encontró en el camino y el hermano se le puso en medio y lo agarró y lo atrincuñó en una pared. Y cuando le iba a pegar le dijo, no, le dijo el amigo. Acuérdese que usted es hermano, le dijo el amigo al hermano. Y bajó la mano al hermano y le dijo, dale gracias a Dios que soy hermano, si no te mato. Imagínese, hermano. Dale gracias a Dios, es cierto que soy hermano, si no te mato. Hermanos, tu actitud puede salvar una persona o perder una persona. La actitud de Manasés, todos miraban el mal testimonio y todos decían, si el rey lo hace, como quien dice, papá, que estás aquí, tus hijos te están viendo haciendo lo malo, y lo que van a decir es, si mi papá lo hace, ¿verdad? ¿Amén? ¡Qué silencio, hermano! ¡Qué barbaridad! Pero no esté enojado, ¿verdad? Y si quiere, enójese. Si de todos modos, no soy yo el que le está hablando, es Dios. Enójese con Dios. Porque yo solamente le traigo un mensaje de lo que Dios me dijo a mí. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que nos apartemos del mal, porque ya sabemos hacer lo bueno. Amén, hermanos. Sigue diciendo en el 10: y habló Jehová a Manasés. Fíjese, aquí es donde está todo el mensaje concentrado. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Mire qué misericordia la de Dios. Le voy a decir, donde dice y habló Jehová a Manasés, es como quien dice y habló Jehová a Jonás y a toda la iglesia. Es lo mismo, ¿sí o no, hermanos? Y habló Dios a Jonás y a toda la iglesia, y no quisieron escucharlo. Eso quiere decir que hoy yo ya le hablé, y Dios también. Ahí está en usted si quiere escuchar o no quiere escuchar. Porque todas las oraciones que se hacen diariamente es pidiéndole perdón por lo mismo que un día antes le habíamos pedido. ¿Ya se dio cuenta usted? Perdóname, lo volví a hacer. Lo volviste a hacer porque ya te gustó, no porque estás arrepentido. Si haces esto malo y al día siguiente lo vuelves a hacer, y al día siguiente lo vuelves a hacer, y al otro día lo mismo, no estás arrepentido. Porque cuando la Biblia dice que Dios perdona al que se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Amén, hermanos. Entonces, si usted lo vuelve a hacer, es porque no está arrepentido, porque ya le gustó, porque usted cree que Dios lo va a estar perdonando. No, olvídese. La Biblia dice: al que se arrepiente y se aparta, ese alcanza misericordia. Pero el que se arrepiente y no se aparta, ese no alcanza misericordia. Ese lo que va a alcanzar es una buena cinchaciana que Dios le va a pegar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias a Dios por esta palabra. Amén, hermano. A lo mejor, tal vez no le gusta el mensaje, pero como quiera, ya lo dije. Como quiera, ya lo prediqué. A donde usted vaya, se va a acordar de este mensaje de hoy. Mañana que quiera hacer lo que quiere hacer, se va a acordar del mensaje de hoy. Mañana que tenga la mujer del pelo, se va a acordar de este mensaje de hoy. Amén. Mañana que le quiera hablar a la compañerita de trabajo, te vas a acordar de este mensaje de hoy. Oiga lo que dice el versículo 11. Habla en el 10, habla de que Dios ya le había dicho. Mira, ve. Dice, oiga, vamos a leer una vez más. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no quisieron escuchar. ¿Qué les habló? No dice, pero me imagino es: Manasés, tu papá era un siervo mío, y ese hombre hizo lo bueno. Si no te he hecho nada, Manasés, es por amor a tu padre. Si a usted no le han hecho nada, a usted, mujer, es por amor a su esposo, que sí busca de Dios. O viceversa, si a usted, hermano, no le han hecho nada, es por amor a su esposa, que busca de Dios. Porque usted ya se la ganó desde hace tiempos. Si a usted no le han hecho nada, es por amor a su hijo, que está buscando de Dios. Si a mí no me han hecho nada, tal vez por mi esposa, que está buscando de Dios. ¡Qué bueno es Dios, hermano! Oiga, yo no puedo entender a Dios. Yo no puedo entender a Dios si cómo me porto yo, hermano. Yo en veces digo: Señor, si yo soy el pastor y hago esto, ¿qué no será de la gente que está allá? Si yo soy el pastor y hago esto, Señor, no le digo qué. A ver, dígame usted. ¿Verdad que nadie va a decir nada? ¿No? Sí, hermano. Porque todos fallamos. A ver, levante la mano el que falla. Voltea a ver a su alrededor. Diga: ¿y a poco tú no fallas? Dígale. ¿Por qué no levantan la mano? A ver, levante la mano los que le fallan a Dios. Pero ¿cuántos le quieren pedir perdón hoy a Dios? ¿Cuántos quieren pedirle perdón a Dios hoy? Todavía me falta. En el 11, miren lo que dice. Como no quisieron oír. En el 11 dice: entonces, como no quisieron oír, por lo cual Jehová trajo contra ellos, está hablando del rey y los que no quisieron hacer caso, trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a quién, a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ponga atención, al rey lo ataron con grillos, con grilletes. Son unas especies de brazaletes, pero grandes y de hierro, en los pies y en las manos, con cadenas, dice ahí. Vamos a leerlo una vez más, amén, hermanos. El 11 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de Asiria, asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahí lo llevaban bien amarrado enfrente de toda la gente. Iba el rey, mire, con cadenas. Enfrente de toda la gente iba con cadenas. ¿Por qué iba enfrente de todos? Porque así como lo vieron haciendo lo malo, también lo vieron cómo lo trataron los demás. Él era el rey. Dios pelea por su pueblo, pero Dios no va a bendecir a aquel que hace lo malo. Oiga lo que le digo, Dios no va a bendecir a aquel que hace lo malo, porque el pecado aleja las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios hace tiempos te ha querido bendecir, pero tú andas pecando. ¿Cómo te va a bendecir Dios? Dios hace tiempos te quiere dar lo que le estás pidiendo, pero esos pecados ha alejado la mano, la bendición de Dios. Este rey pudo haber reinado más tiempo y sin problemas, pero hizo lo malo y Dios lo entregó. Está así, mire, hermanos. Cuando tú haces lo malo, Dios te entrega. Como quien dice, quita su cobertura. Amén, hermanos. Quita su presencia. Yo le digo a Dios que me quite lo que me quiera quitar, menos su presencia. Menos su presencia, hermano. ¿Y qué haría yo predicando aquí sin la presencia de Dios? ¿Qué haría yo predicando en este lugar sin el Espíritu de Dios sobre mi vida? ¿De qué les puedo hablar yo de bueno si Dios no me lo da que se lo dé? Entonces, ¿de qué te sirve a ti, mi hermano, tener lo que tienes si no tienes la presencia de Dios? Entonces, este rey, hermano, lo llevaban enfrente de todos, porque Dios ya le había hablado, no quisieron oír. Es como ahorita, Dios ya te habló, no quieres oír. Bueno, vas a ver, Dios te va a entregar a la migra. Híjole. Dios te va a entregar a enfermedades. Dios te va a entregar a problemas. Dios te va a entregar a cosas, hermano, que después todo el mundo va a ver. ¿Y por qué le están haciendo eso? Porque no quiso componer su vida. ¿Por qué le está pasando? Porque no se quiso arreglar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Por esto y por esto. O sea que nada a usted le va a pasar sin que usted sepa por qué le va a pasar. Amén, hermanos. Usted dice, hermano, ¿me quiere asustar? Sí, yo también me asusté. ¿Y para qué quiero yo? ¿Usted cree que yo no lo leí antes de traérselo a usted? Dios me dice, si tú no te compones, yo te entrego. Y te entrego. Oh, mejor ni digo, hermano. Mejor ni digo, porque ¿sabe qué? Nuestra boca tiene vida y tiene muerte. Yo no quiero hablar nada que sea de muerte. Yo solamente digo que me va a entregar a bendición. Que me va a entregar a sanidad. Que me va a entregar a bendición, a todas las áreas de bendición, si me porto bien. Amén, hermano. ¿Cuántos se van a portar bien de hoy en adelante? ¿De veras cuántos se van a portar bien de hoy en adelante? ¿De veras, hermano? ¿O está jugando? No, ¿verdad? ¿Nos vamos a portar bien? Hoy vaya y bote todas esas películas mundanas que tiene en la casa. ¿Y le va a creer Dios? Saque todas esas revistas que anda viendo y le va a creer Dios. ¿Ok? Y deje de ver todo lo que mira y lo va a creer Dios. De otra manera, palabra se la lleva el viento. Amén, hermanos. Vamos a ir terminando aquí en el versículo 12. Mas luego que fue puesto, oiga, mire, aquí está. Mas luego que fue puesto en cómo, en angustias, oró a Jehová su Dios humillado. ¿Se da cuenta? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. O sea que después de que fue puesto en angustias, empezó a orar. Mire, hermano, por eso Dios te entrega angustias para que ores. Si no tienes angustias, no vas a orar. Si no tienes necesidad, no vas a buscar de Dios. Nomás te empieza a ir bien en el trabajito, ya ni al culto vienes. Nomás empiezas a ganar un poquito más que te dieron y ya ni quieres venir al culto. Te apartas de Dios. Empiezas a ganar un poquito más, compras un mejor carro y te vas olvidando de Dios. Como ya no lo necesitas, ya tienes chequecito. Entonces Dios lo que hace es que te pone en angustias. Mira, le voy a decir una cosa, hermano. Todo lo que usted tiene es porque Dios se lo dio. ¿Sí o no, hermanos? Si usted maneja un buen carro, ¿quién se lo dio? Ah, no, yo sudé. Ah, sudó porque Dios le dio salud. Amén, hermanos. Esa casa bonita que tienes, ¿quién se la dio? Esa mujer bonita que tienes, ¿quién te la dio? Todo lo que tenemos, Dios nos lo dio. Amén, hermanos. Todo es de Dios. Esta iglesia bonita que tenemos, ¿quién nos la dio? Este pastor tan guapo que tiene, ¿quién se lo dio? ¿Verdad, hermano? Mira esos miembros tan hermosos que tengo. ¿Quién cree que me lo dio? Dios. Todo nos lo dio Dios. Y si Él quiere, te lo quita. ¿Sí, hermano? ¿Sí o no? Si Él quiere, te lo quita. Entonces, hermano, más vale que nos portemos bien. Amén, hermanos. Ahí termino. Dice en el 13: y habiendo orado a Él, fue atendido por Dios. Oiga, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Oró con gran angustia. Oró con gran angustia. Fíjese, usted que casi no viene a la iglesia, ojalá que Dios le quite el carro, que le pegue una buena enfermedad, que pierda el trabajo, y ya va a ver cómo todos los días va a venir al culto. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Porque cuando la aflicción trae bendición. Cuando estamos afligidos, mire, cuando estamos enfermos todos los días, Señor, que no me muera, ¿verdad? Señor, dame salud, Señor. Me detectaron esto, me detectaron el otro, me detectaron aquí, mire, y todo se toca, todo me duele. Todos los días oras y antes ni orabas. Gracias a Dios por esa enfermedad, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios por esa enfermedad. Porque si no fuera así, ni oras. Te anda buscando la migra en tu casa. Solo en la iglesia vas a querer pasar. Si te vas a la casa, te llevan. Y allá a la iglesia, Señor, si me llevan, que sea en tu casa. Híjole. Pues gloria a Dios por la migra. Dios bendiga a la migra. No, y sí, que Dios la bendiga porque fue puesta por Dios. Aunque nos cae mal, ¿verdad? Pero sabe, todas esas angustias Dios las permite, porque si no es así, no buscas de Dios. En veces le he pegado yo al niño chiquito, me duele, hermano, al ratito, y se me pone a la par. Ahí está conmigo. Y digo yo, ¿qué tal si no le pego? Fíjese, Dios te quiere cerquita a Él, pero Dios no quiere usar su vara. Dios quiere que tú vengas a las buenas por Él. Amén, hermanos. Que te acerques a las buenas. En un culto de jóvenes, ya terminé el culto, ya terminé el mensaje, pero te voy a dar una anticipación al culto que viene. ¿Cuántos quieren una anticipación a un culto? Que el de jóvenes que viene, mire, ahí le va. Dice la Biblia, de 12 años era Manasés cuando empezó a reinar. ¿E hizo qué? ¿Qué hizo? Lo malo. Ahora fíjese en el mismo capítulo 33, versículo 21. Miren lo que dice. ¿Lo tiene? De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Oiga, está leyendo. Como había hecho Manasés, su padre. ¿Lo entendió? O sea que de tal palo, tal astilla. No espere usted, si está sembrando odio en su casa, recoger amor. ¿Está entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? No recoja, mi hermano, no puede recoger amor donde está sembrando odio. Sus hijos ven los pleitos con su mujer o con su marido, y no espere recoger amor donde hay pleitos, odio. Amén, hermanos. No espere que sus hijos hablen mal, oiga, o que hablen bien de alguien cuando a usted lo oyen hablando mal de esa persona. ¿Está entendiendo? Hay hermanitos que se han ido de esta iglesia que han hablado muy mal de mí porque han oído a otros hablando mal de mí. ¿Está entendiendo? ¿Cómo van a hablar bien de alguien cuando lo que oyen es mal de alguien? Esto ya no va a salir. Lo que le estoy diciendo, hermanos, que de lo que tú quieras ver en tus hijos, haz tú. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Lo que tú quieras ver en tu casa, haz tú. Por eso lo que yo quiero ver en la iglesia, tengo que hacerlo yo. Amén. Para verlo en la iglesia, a mí Dios me habla primero antes que a usted. Entonces Manasés hizo lo malo. ¿Qué hizo su hijo Amón? Lo malo. Y más adelante leemos la historia de Amón. Pero hasta aquí Dios nos ha hablado. Amén, hermanos. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. Y yo quiero, hermanos, yo quiero esto. Yo no quiero que los músicos suban hoy. Yo quiero ver a todo aquel que se consiente que le ha fallado a Dios. No venga por venir. Primero échese un background espiritual y diga: híjole, yo le he fallado a Dios. Haga lo que hizo Manasés. Se humilló grandemente y Dios lo restauró, dice la Biblia. Si usted quiere, mi hermano, que Dios lo restaure a una posición que usted antes tenía, humíllese delante de Dios. Si usted quiere sentir la presencia de Dios como la sentía cuando entregó su vida a Cristo, humíllese esta noche delante de Dios. Todo aquel que se humilla, Dios lo exalta, dice la Biblia. Véngase para acá, mi hermano. Alguien que me apague.